del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto nuestro amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Acevedo también nos saluda con mucho gusto. Juan Carlos Plata, que se encuentra aquí en estos momentos ya instalando su programa de Rock en FM, Rock en Radio V, que también se puede escuchar en FM a partir de las 11 de la noche. Y bueno, hoy, esta es la noche número 22 de marzo del año 2017. Estamos ya en la primavera, aunque el clima está fresco aquí en el centro de la capital del estado de Veracruz. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Agua. Por eso estábamos escuchando hace un momento a Joan Manuel Serrat, que está interpretando esta canción que se llama El Hombre y el Agua, una canción que nos hace reflexionar precisamente sobre la importancia del agua. Y estos días que se ponen a nivel de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que va haciendo este calendario de días internacionales a lo largo del año, pues sobre todo nos lleva a la necesidad de hacer una reflexión de lo que hacemos con el agua. Bien, por ejemplo, el director del programa de manejo, uso y reuso del agua, Fernando González, calcula que aproximadamente en 30 años la mitad de la población mundial va a sufrir escasez de agua. ¿Se imagina usted eso? En 30 años la mitad de la población mundial podría sufrir escasez de agua. ¿Por qué? ¿Por qué no la cuidamos? Porque la tiramos, la desperdiciamos, hacemos del agua como suele pasar con nuestros recursos naturales, los hacemos como queremos, los destruimos, los contaminamos, los desaparecemos, de tal manera que no tenemos conciencia que estamos en ese planeta y que en ese planeta debemos de tener ese equilibrio precisamente para que podamos sobrevivir. Sin embargo, el desarrollo de la humanidad nos lleva precisamente a no pensar en estas cuestiones de futuro, sino en la inmediatez. Y si en la inmediatez es necesario acabar con manantiales, acabar con lagos, acabar con ríos, acabar con arroyos, pues no importa porque está desarrollándose la gran ciudad. Pero si no se hace todo ello con armonía, realmente en pocos años vamos a tener estos graves conflictos con el agua. Por eso es muy importante estos días que se pone a partir de la ONU como el Día Mundial del Agua, hagamos esta reflexión de la importancia que tiene de conservar nuestra agua, que además está en tres estados: estado líquido, estado sólido, estado gaseoso, y gracias a ello tenemos vida, gracias al agua tenemos vida. Así es que si no cuidamos el agua en este planeta, estamos haciéndonos, como dicen los japoneses, un harakiri auténtico que nos puede llevar a un desastre como humanidad. Bueno, hablábamos hace un momento del programa de Juan Carlos Plata de Rock en Radio V. Es uno de los programas que hay aquí en nuestra radio universitaria. Y mañana va a haber un programa que se llama En Directo, donde estarán dos excelentes músicos. Bueno, Leo Corona, que es un jazzista de excelencia, que pertenece a la Orquesta Universitaria de Música Popular, y una gran voz, Mese Merari. Mese va a estar mañana aquí en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana a partir de las 6 de la tarde en un programa especial que se llama En Directo, uno de los programas nuevos que se vienen haciendo en la programación de Radio Universidad Veracruzana. Entonces mañana va a estar Mese y va a estar Leo Corona, una pareja sensacional que han hecho uno de los discos que para mí en lo particular es uno de los mejores discos dentro de mi colección, que es Cosa de Dos, que es un discazo desde de Leo Corona y Mese. Entonces ellos van a estar el día de mañana aquí. Entonces se están repartiendo algunos pases para que asista usted a las 6 de la tarde al auditorio de Radio V y se deleite con este concierto en directo con Leo Corona y Mese Merari a las 6. Tenemos 5 pases dobles. Entonces hablen a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que se apunten y se los puedan llevar y puedan disfrutar tranquilamente ese concierto de esos excelentes músicos Mese y Leo Corona. Bueno, vamos con la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios garantiza las becas a estudiantes de posgrado. La Universidad Veracruzana conservará el sitio arqueológico en Córdoba. La Facultad de Idiomas realiza foro de la francofonía. La universidad es el corazón de la conciencia crítica, esto asegura Alejandro Krongold, académico de la UNAM. En la Universidad Veracruzana, región Veracruz-Boca del Río, se realizará la jornada de inmunología. El caso Odebrecht es emblemático de la corrupción estructural de México. Eso aseguran académicos de la UNAM. Este viernes, la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará la Sinfonía número 1 de Carl Nielsen. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con César Aldair, que nos va a hablar de las experiencias, de la experiencia C Arte. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio V, 817-5115 y 817-5117, sobre todo porque tenemos 5 pases dobles para que vengan a escuchar a Mese Merari y a Leo Corona el día de mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio V. Recorrido por el campus. Ha habido una preocupación y justificada, porque se han hablado los recortes a las becas para posgrados. Hay una gran preocupación para los estudiantes de maestría, para los doctorados, porque el CONACYT precisamente está en ese proceso. ¿Qué hacer para recortar las becas? Pero no porque el CONACYT quiera, sino porque también al CONACYT le han recortado el presupuesto. Ustedes saben que en este tipo de circunstancias, como suele pasar en las administraciones recientes, cuando se trata de ajustar para paliar la cierta crisis económica, lo primero donde se va los gobiernos, que hacen su nuevo modelo educativo, pero lo que hacen es recortar los dineros a la educación, a la cultura, al deporte, o sea, todo lo que es básico para la formación humana, es donde se va recortando. Pero miren, hay una muy buena noticia. La Universidad Veracruzana realizó una exitosa gestión ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el día de hoy, autoridades de esta casa de estudio anunciaron que los pagos de las becas de estudiantes de posgrado están garantizados. La rectora Sara Ladrón de Guevara encabezó las gestiones que permitieron enfrentar con éxito los problemas en el pago a becarios derivados de insuficiencia presupuestal. De esta manera, la cobertura de las becas de todos los estudiantes que apliquen a la primera convocatoria de estudios de posgrado quedó asegurada. CONACYT informó a la Universidad Veracruzana que para el 2017, es decir, este año, se mantendrán los apoyos con una cobertura similar a la del año pasado. Así es que tranquilos los muchachos, para todos aquellos que andan con esta inquietud sobre la falta de pagos de becas, CONACYT asegura que mantendrá los apoyos con una cobertura similar a la del año pasado. La institución también dio a conocer que el número final de becas aprobadas al cierre de la convocatoria no disminuirá. José Rigoberto Gabriel Argüelles, director general de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana y vocal del Consejo Mexicano de Posgrados, informó que se garantiza la cobertura de todas las becas de los estudiantes que participen en la primera de las convocatorias para estudiar un posgrado en la institución. También explicó que durante las gestiones, el contexto de insuficiencia presupuestal limitaba la asignación de recursos. Sin embargo, se logró garantizar la demanda de todos los estudiantes de esta primera convocatoria. Son las 20 horas con 13 minutos. Otra buena noticia. Fíjense, que es algo muy interesante. Ya hemos platicado en otros momentos sobre el espacio que existe en Córdoba, sobre todo donde está la USB de Córdoba. Y junto hay una zona arqueológica que está prácticamente abandonada. Es una zona muy muy agradable, por cierto, que donde se ve en su esplendor hacia el horizonte el pico de Orizaba. Y ahí está la USB de Córdoba. Poco a poco se ha ido rehabilitando ese espacio. Y vean lo que sucedió el día de hoy. La Universidad Veracruzana va a asumir la responsabilidad de la conservación del sitio arqueológico Toxpan a partir de la donación del terreno de 2.5 hectáreas que el Ayuntamiento de Córdoba formalizó con esta casa de estudios hoy aquí en la rectoría. En dicho espacio se ubica la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, la USB Córdoba, y los talleres libres de arte, y próximamente también la licenciatura en Educación Artística. La rectora Sara Ladrón de Guevara agradeció al presidente municipal de Córdoba, Jaime Tomás Ríos Bernal, la donación del predio y reconoció la importancia que se ha dado a la cultura y las artes en la localidad con acciones de este tipo. Destacó que este proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y puntualizó la rectora. Es un enorme privilegio contar con un sitio arqueológico en un campus universitario. Le estamos asegurando una vida sana y celebro esta conjunción de esfuerzos. El futuro del sitio, estando en la Universidad Veracruzana, mantendrá esta vocación de conservación y difusión del patrimonio y lo sumará a un espacio que se volverá icónico en el municipio. Y fíjense qué importancia, ¿no? Si hay una zona arqueológica, en terrenos que son de la Universidad Veracruzana, pues evidentemente nuestras carreras de antropología, de arqueología, pueden, los estudiantes, investigadores, pueden trabajar ahí, pueden rescatar perfectamente esa zona. Es realmente una gran oportunidad, ¿no? El INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre ha sido cercano al haber certificado, validado y reconocido el manejo del patrimonio, que siempre ha sido responsable, como sucede con las piezas del Museo de Antropología de Jalapa. Que la universidad asuma esa responsabilidad es un orgullo y no puede ser de otra manera, porque este año se cumplen 60 que se tiene una facultad dedicada al estudio del pasado, un museo de antropología y un instituto que lleva a cabo investigaciones de carácter antropológico, que es consecuencia de esta tradición que se ha dado en la Universidad Veracruzana, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Por su parte, en el mensaje que dio el presidente municipal de Córdoba, Ríos Bernal, expresó que Córdoba está muy contenta de que se realice este ordenamiento territorial, así como de ponerlo a disposición del ciudadano para que pueda utilizarlo. Estamos infinitamente agradecidos con la Universidad Veracruzana, gracias a Lina también por el seguimiento y acompañamiento de este logro que parece un sueño, y hoy en un acto se conjugan dos hechos importantes que son un patrimonio para Veracruz. Por su parte, Esteban Rodríguez Flores, delegado del Centro INAH Veracruz, detalló ante las autoridades universitarias y municipales la propuesta del plan maestro del sitio arqueológico. Resaltó que será el segundo espacio administrado por una entidad distinta al INAH y será la Universidad Veracruzana la primera universidad pública en México responsable de una zona arqueológica. Fíjense qué interesante, ¿no? Que yo conozca formalmente, dice Esteban Rodríguez, solo existe este caso, por lo cual sería la primera vez que una universidad de un estado tuviera en sus manos la operación de un sitio arqueológico. El espacio se define como un parque arqueológico urbano vinculante con el entorno y tendrá una zona de protección y aprovechamiento turístico, ya que existe un alto grado de factibilidad y cuenta con la infraestructura requerida. Actualmente la propuesta se encuentra en la etapa de validación y autorización, esperando se apruebe para comenzar los trabajos y el acceso al público en abril. En la reunión se firmó el documento oficial de donación del terreno ante Rafael de la Huerta Manjarres, titular de la Notaría número 16 de Jalapa, y con la presencia de Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, vicerrectora de la región Orizaba-Córdoba, Luis Alberto García Hernández, síndico único del ayuntamiento, Alberto Islas Reyes, abogado general de nuestra universidad, y Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación V. Son las 20 horas con 17 minutos. Vínculos. Recibimos esta noche en el estudio a César Aldair. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Querido caballero Germán. Ah, caray. Querido caballero también, César Aldair. No, pues agradezco este espacio que se le brinda hoy al proyecto institucional de CEARTE, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de nuestra máxima casa de estudios, por supuesto, la UV. Sí, es la FECAS. La conocida FECAS, ¿cómo no? Siempre inquieta FECAS, ¿no? Pero por supuesto que sí. Bueno, van a hacer un trabajo muy interesante de vinculación con el arte, ¿no? Exacto. Mira, te quiero comentar a ti y a tu querido afable auditorio para invitarlos a esta experiencia de CEARTE que se va a llevar a cabo el 30 de este mes, 30 de marzo, en la explanada de la FECAS de nuestra facultad, la cual lleva por nombre Experiencia CEARTE, porque es un acercamiento de todo el público, sin que toques, sin que cantes, sin que bailes, sin que declames, a que puedas acercarte a aquellas personas que sí cantan, sí bailan, sí pintan, sí actúan, sí declaman, y aprender con ellos un poco del arte. Sentarte con ellos, y si no tocas un instrumento, pero sí puedes cantar, cantar con ellos, adentrarte a este espíritu artístico que nos tiene que llenar a todos. En estos momentos que enfrentamos una situación terrible para México, para el estado, para el municipio, es importante tener estos espacios libres de fomento artístico y cultural, y es lo que te venimos invitando el día de hoy. Es excelente. ¿Cómo nace esta idea de hacer esta experiencia CEARTE? Bueno, mira, este proyecto surge alrededor de hace 4 años. entre bocetos y un poco más de hojas, y se plasma en un proyecto institucional. Con el paso del tiempo hemos querido involucrar a nuestros queridos compañeros de la facultad y también a parte de toda la comunidad estudiantil de la UB. Hoy llega la experiencia CEARTE a través de una inquietud que tiene la coordinación con el proyecto, con los compañeros y con todo, pues con toda la comunidad estudiantil. Buscar un espacio para el que nos podamos nosotros dar a conocer esa inquietud artística que todos llevamos dentro, pero que no todos sacamos a flor de piel. Y además lo que dices, participar a través del arte es muy importante. ¿A partir de qué horas va a ser esa experiencia? Claro que sí. Los estamos esperando a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ah, muy bien, 5 horas, ¿verdad? 5 horas. Para estar conviviendo con el arte, ¿no? Exactamente. En la cual contaremos con diferentes personalidades del ámbito artístico que nos estarán llevando de la mano por las experiencias de pintura, escultura, poesía, literatura en general y música. Claro, no puede faltar la música. ¿Todos son de la UB o son diversos artistas? Son diversos artistas, la mayoría egresados de la Universidad Veracruzana. Así es. Eso está muy bien. Hay un equipo que hacen, con el cual están organizando ustedes, claro que sí, esta actividad, ¿no? ¿Quién claro lo que conforman? Sí. Nosotros tenemos un equipo del mismo proyecto institucional de ese arte, que más que un equipo lo llamamos una familia. Está bien. Nos hemos congregado como una familia. Uh-huh. Y la cabeza de esta familia es el profesor responsable Eduardo Azuri Miranda. Ah, Eduardo, cuando tiene que ser Eduardo Azuri, cuando no. Y de ahí en fuera, pues seguimos los demás representantes, un servidor. Uh-huh. El equipo que se conforma por Adrián, Iván, Melina, Humberto, Freddy, somos los que nos encargamos piloteando, y claro, por supuesto, los encargados de la facultad también, la parte administrativa, la parte educadora. Son Adrián Armando, Freddy Vivanco y Melina Saavedra, ¿no? Sí, ellos son. Exactamente, y además unos que no están ahí en la listilla, pero... Bueno. Que nos ayudan inmensamente dentro de la familia. Y eso forma parte de su trabajo, sus experiencias educativas, ¿no? Sí, también. Uh-huh. Es bien dicho por ti. Forma parte de nuestro desarrollo escolar, desde el ámbito cultural, pero también vamos aprendiendo, porque esto va muy enrollado con la carrera de publicidad y relaciones públicas. Exacto. Que aunque no solamente es un proyecto para la carrera en sí de publicidad y relaciones públicas, sí lleva parte de gestión, vinculación, administración. Y obviamente está abierto para todo mundo. Claro. También es una invitación en estos momentos para aquella persona que necesite, que lleve la necesidad de querer explorar este lado artístico que lleva adentro, buscarnos, acercarse. Estamos en la facultad de la FKAS, en la cual nos pueden encontrar. Y si no, a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar como CEARTE. ¿Y por qué no integrarse a esta familia? Y así poder ir regando un poco de semilla en las diferentes facultades de nuestra máxima casa de estudios. No, por supuesto. Va a ser el jueves 30 de marzo. Jueves 30 de marzo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y va a haber algún tipo de bocadillos o agua para soportar 5 horas? Claro que sí, también tendremos ahí un pequeño refrigerio, un pequeño convivio quizá. Pero bueno, eso lo dejaremos tentativo a la sorpresa. Claro, claro. Está muy bien. Entonces, recordamos, jueves 30 de marzo, a partir de las 10 de la mañana en FKAS. Los que no saben dónde está FKAS. La FKAS se encuentra en Arco Sur, entrando por el C4. El C4, exacto. Estamos ubicados junto a la Facultad de Pedagogía. Así es, y el Instituto también de Investigaciones Educativas, ¿no? También. Y también el sistema de enseñanza abierta, ¿no? Así es. Así es, también nos encontramos entre grandes instituciones. Así es. No, bueno, y ya que se trata de cantar, declamar o actuar, y ver también, o hacer pintura o escultura, ahí hay muchos maestros y alumnos que seguramente van a participar. Uy, no, traen a flor de piel el lado artístico, como nuestro querido Eduardo Azuri, que es como músico, poeta y loco, ¿no? Que del cual tenemos todos un poco. Exactamente. Pues muy bien, César, entonces ahí está la invitación y pues esperemos que les vaya bien. La próxima semana las recordamos para que vayan a FKAS el próximo jueves 30 de marzo. Así es, muy amable y muchas gracias por este espacio que nos han brindado, y ahí los esperamos a ustedes, a nuestra querida Radio UV. Perfecto. Y a todo tu querido auditorio. Gracias, César. Estás bien. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos aquí con nuestra información y ahora otras actividades que existen también aquí en nuestra casa de estudios es la que se realiza a partir de hoy y mañana en la Facultad de Idiomas, que se realiza el Foro de la Francofonía, el cual contempla conferencias, talleres de formación académica, mesas redondas de análisis y debate de los movimientos sociales en Francia, así como una degustación de la gastronomía francófona. Este evento, que se desarrolla en los Salones Blanco y Azul de la Unidad de Humanidades, está dirigido a académicos y estudiantes de la licenciatura en lengua francesa y se encuentra abierto a maestros de francés y a quienes asisten a algún curso de este idioma en cualquier otra institución. En el primer día de actividades, que fue hoy, se impartió un taller sobre la enseñanza del sistema FLE, es decir, el francés como idioma extranjero, así como una mesa redonda sobre la diversidad lingüística y cultural de la francofonía. Además, personal del Centro de Acceso de la USBI presentó el estudio del francés en modalidad autónoma. Se denomina francofonía al conjunto de países, comunidades o individuos que emplean habitualmente el idioma francés, lo que dio origen a la creación institucional de la Organización Internacional de la Francofonía, que cuenta con cuatro misiones, que son promover la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística, promover la paz, la democracia y los derechos humanos, apoyar la educación, la formación, la enseñanza superior y la investigación, y desarrollar la cooperación al servicio del desarrollo sostenible. En opinión de Ángel Augusto Landa Alemán, jefe de carrera de la licenciatura en lengua francesa de la Facultad de Idiomas, los foros de la francofonía que se realizan entre marzo y abril tienen como objetivo que maestros y alumnos convivan, intercambien ideas y experiencias en francés, para lo cual se buscan ejes temáticos, porque en esta ocasión las conferencias y talleres estarán dirigidos a la innovación, la diversidad cultural, la intracultural y lingüística, así como a la enseñanza-aprendizaje. Son las 20 horas con 26 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Tenemos ahora la información desde Veracruz, donde la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas y la Facultad de Bioanálisis, realizará del 29 de marzo al 1 de abril la Jornada Científica de Inmunología. El principal ponente será Leopoldo Flores Romo, del Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional, quien ha estudiado la caracterización de las células dendríticas en el cuerpo y su participación en la respuesta contra enfermedades infecciosas. Del 29 al 31 de marzo se ofrecerá el curso de los conceptos básicos de la inmunología a los aspectos clínicos, que abordará los temas de respuesta inmune innata en linfocitos B y T y su relación con las células dendríticas. El 1 de abril será el simposio de investigación en inmunología, en el que los investigadores Héctor Vivanco Cid, José María Remes Troche, Juan Carlos Rodríguez Alba, Adriana Sumosa Toledo y Karen Bobadilla Lozoya compartirán sus conocimientos. En el simposio se tratarán los temas de enfermedades digestivas, autoinmunes, la perspectiva biomédica de los trastornos autoinmunes, el envejecimiento del sistema inmune y la presentación de antígenos micobacterianos. Interesantísimos temas, ¿eh? Forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros cuerpos. Las actividades serán en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas a partir de las 9 de la mañana. La entrada es libre, previa inscripción al correo jornadainmuno@gmail.com. Recuerden que estas jornadas serán allá en Veracruz, las jornadas que se llaman así, las jornadas científicas de inmunología. Son las 20 horas con 28 minutos. Pensamiento universitario. La Facultad de Filosofía está organizando un foro realmente muy interesante. Se han dicho cosas realmente de gran valor. Estuvo ahí, por ejemplo, hoy el padre Javier Solalinde, y Javier Solalinde pone siempre los puntos sobre las íes en esta situación tan complicada que vivimos en Veracruz y en el país en general. Bueno, ahí también estuvo el psicoterapeuta Alejandro Krongold, cuya participación inauguró el segundo foro de ética y desarrollos humanos, que se celebró a la universidad en sí, dijo Alejandro Congrul, pues se trata del corazón de la conciencia crítica de nuestra sociedad, no simplemente un centro de enseñanza. Eso es la universidad. Y me gusta mucho este concepto de la universidad. El corazón de la conciencia crítica de nuestra sociedad no es un simple centro de enseñanza. Al tiempo que alertó Alejandro Congrul, alertó para defenderla del criterio empresarial y la mentalidad neoliberal. La segunda edición de este ejercicio reflexivo se desarrolló hoy en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, y esto fue organizado por la Facultad de Filosofía, el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios en Educación del Instituto de Investigaciones en Educación y la dirección de la Novena Región de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Veracruz y Puebla. Alejandro Congrul enfatizó el papel que tienen las universidades en la sociedad, pero lamentó los ataques a la inteligencia que históricamente han estado presentes en la humanidad. Entre los ejemplos que citó está la dictadura argentina, que prohibió la lectura de grandes intelectuales como Karl Marx, incluso hasta el propio Julio Cortázar, y es más, hasta la dictadura argentina prohibió en su momento a William Shakespeare. Como sociedad, dijo Alejandro Congrul, no nos debe suceder lo que a la rana en el estanque, que murió tatemada, así se dice, pues nunca se dio cuenta de que paulatinamente le fueron elevando la temperatura del cuerpo del agua. Entonces la rana no se daba cuenta que aumentaba la temperatura del agua, y ya cuando tenía el agua en ebullición, ya no tenía escapatoria. Eso es lo que nos está pasando en nuestra sociedad, dice el maestro Alejandro Congrul, y hay que cuidarse de ello. Hay que estar alerta de las iniciativas que van en contra de la universidad. Debemos estar atentos y no ser indiferentes. Eso es lo peor que puede suceder, sobre todo en los jóvenes. Congrul habló de diversos temas relacionados con la violación de los derechos humanos, como los cometidos por sátrapas, como el presidente de Estados Unidos, así lo calificó el presidente Donald Trump. A propósito, citó la crisis de desempleo que priva actualmente. El empleo se ha convertido en un privilegio, siendo un derecho. Efectivamente, resulta que los que tenemos trabajo somos privilegiados, cuando es un derecho el trabajo para todos los que habitamos este planeta. Sacó a colación el libro El horror económico, de la francesa Viviane Forrester, para destacar que a la fecha ya hay quienes no tienen derecho ni a ser explotados, en referencia a los desempleados, por ejemplo. ¿Cuántos hay ahorita aquí en el estado de Veracruz que han sido corridos de sus trabajos? Es más, se ha perdido el derecho a enterrar a nuestros muertos, a rendirles culto, lamentó el académico del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana y también de la UNAM. Para él, el momento que vivimos actualmente es difícil, porque estamos en el parteaguas de dos tendencias en el mundo. Estamos ante una civilización que agoniza en los estertores de la muerte y en las contracciones del parto de un nuevo mundo que todavía no termina de nacer, aunque ya se avizora, es lo que dice Congrul. Asimismo, hizo hincapié en que es importante la liberación del oprimido, a quien constantemente le violan sus derechos humanos, pero también de aquel que juega el papel del opresor. Bueno, continuamos. Y en el segundo foro de ética y desarrollos humanos participaron también Bhikkhu Nandisena, abad del monasterio budista Dhamma Vihara. Estuvo Alejandro Solalinde, como le decíamos hace un momento. Qué interesantísima la participación de Alejandro Solalinde, que por cierto, en estos días fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz. Eso realmente, para estos gobiernos que hemos tenido los recientes años, es algo que debería llamar la atención. Un hombre con ese valor de enfrentar las situaciones que ha tenido este país, a través principalmente de los migrantes, pero también defendiendo a toda la gente, a las familias de los desaparecidos, pues fue nombrado como candidato para el Premio Nobel de la Paz. Y aquí estuvo el día de hoy Alejandro Solalinde. Después se fue a Veracruz y ya se reunió con Miguel Ángel Yunes. Interesantísimas las reuniones, y además también con los grupos del colectivo Solecito, que al cual pertenecen los padres que tienen a sus familiares desaparecidos. Bueno, él estuvo aquí, Alejandro Solalinde, sacerdote y defensor de los derechos humanos. También estuvo Leonel Rivero, abogado especialista en litigio estratégico, así como catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. En la ceremonia de inauguración, el director de la Facultad de Filosofía, Félix Aude Sánchez, consideró que todo espacio académico que sirva para contrarrestar el dogmatismo y la violencia que aquejan a la sociedad actual debe valorarse y procurarse. La ética como parte fundamental de la filosofía no es algo que haya dejado de ser útil a la sociedad actual. Por el contrario, es en esos momentos de mayor incertidumbre en donde la reflexión ética tiene mayor sentido, alcance y profundidad. Felicitamos realmente a la Facultad de Filosofía en realizar este tipo de foros interesantísimos. Qué bueno que se puedan realizar. Al foro también asistió el director general del Área Académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, académicos, estudiantes, magistrados, jueces, autoridades municipales y público en general interesados en este tema sobre los derechos humanos. Son las 20 horas con 35 minutos. Como hemos venido revisando a lo largo de estos días, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana cumple 20 años. Y gracias al trabajo de nuestros compañeros de Televisión Universitaria, hemos venido escuchando los testimonios de algunos de los miembros que han formado parte de la Junta de Gobierno. Hoy escucharemos el testimonio de Luis Esteban Maraboto, que perteneció a la tercera Junta de Gobierno. Las universidades realmente lo que les interesa es transmitir la verdad sin ninguna cortapisa, sin ninguna limitación, y yo creo que cuando no son autónomas entonces tienen que depender de muchas otras gentes. Yo creo que es indispensable que se gobiernen solas, anteponiendo los principios de generar y transmitir verdad sin ninguna limitación. Es importante porque están participando en decisiones gentes de distintos lugares que no tienen, que no están atados, digamos, por algún compromiso a la institución, que lo que están haciendo es aportando lo mejor que tienen de ellos. Es una gente muy variada, con gentes de distintas disciplinas, con distintas, digamos, relaciones académicas. El hecho que en la Universidad de Veracruzana la Junta de Gobierno está integrada por miembros que son de la comunidad y por gente de fuera, eso hace que haya una variedad de opiniones, variedad de criterios, que juntarlos es muy importante para que funcione bien. Porque, pues al final de cuentas, nuestra función era fundamentalmente elegir a los rectores, a los funcionarios. Y realmente con eso, dados los perfiles de las gentes que elegíamos, pues estábamos definiendo pues qué tipo de acciones iban a tomar, o sea, con qué criterios iban a trabajar. Por eso me pareció que fue muy importante nuestra labor. Bueno, por otro lado, también teníamos la función de supervisar el ejercicio del presupuesto, cosa que obviamente también es algo que es importante hacer. Bueno, recuerden que este año nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de promulgada. Aquí en Voz Universitaria hemos venido leyendo, los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde el artículo 61, que dice lo siguiente: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Es decir, aquí es donde se asegura que diputados y senadores tienen el fuero, aunque sabemos muchos que llegan con una cola inmensa, pues no les pueden tocar porque tienen fuero. Entonces se hace un gran esfuerzo para que ese artículo de la Constitución sea reformado y el fuero ya no exista. Eso es una gran discusión que evidentemente entre la Cámara de Diputados y de Senadores no les gusta que pase para acabar con el fuero. Pero es un tema de debate el artículo 61 de la Constitución. Pensamiento universitario. Antes de ir a esta nota de la UNAM, le recordamos que el día de mañana es el programa número 2 en directo que se realiza aquí en Radio UV a las 6 de la tarde, en el auditorio de nuestra radio, y van a estar mañana Mese y Leo Corona. Realmente es un agasajo, un agasajo. La voz de Mese, que cada vez está mucho mejor, ya madura, pero también con una intensidad que nunca pierde. Y Leo Corona, perdón, uno de los grandes jazzistas de nuestro país, estarán aquí a las 6:00 p.m. Entonces pueden venir a las 6:00 p.m. aquí a Clavijero 24. Pero recuerden que tenemos pases para que puedan venir aquí a ingresar al auditorio de Radio B. Tenemos 5 pases dobles, recuerden que aquí los tenemos, pueden hablar y pasar por ellos. Bueno, vamos a esta información de la UNAM, que también tiene un gran interés, sobre todo por los temas que dice que son muy delicados, pero ponen el dedo en la llaga, y eso es algo muy importante, sobre el caso particular de esta empresa llamada Odebrecht, que es de Brasil. En México tenemos las mejores leyes de transparencia de América Latina, pero no pasa nada. Tenemos avances pro transparencia y pro información, pero solucionar el problema de la corrupción no es un asunto solo institucional, sino de un cambio histórico político de transición verdadera a la democracia. El caso de la empresa Odebrecht es una pieza más en el rompecabezas de la corrupción, en donde no se mueve nada. Eso lo dijo Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella es coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, que forma parte de este Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y consideró que necesitamos cambiar en términos estructurales a una institucionalización de la transparencia, de la probidad, a una nueva forma de operar, a un nuevo régimen que tiene que ver con documentar y señalar nombres. En la conferencia de medios que presentó, llamada Corrupción e Impunidad, el caso de la empresa Odebrecht, recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que mandatarios y altos funcionarios de 12 países, entre ellos Alan García, Lula da Silva, Alejandro Toledo y Felipe Calderón, recibieron $778 millones en sobornos por parte de esa empresa brasileña a cambio de contratos millonarios en el ramo energético entre el 2000 y 2016. La dinámica de esos esquemas de corrupción, dijo la investigadora de la UNAM, no son nuevos. Los ingredientes son los de siempre: sobornos millonarios, sobreprecios, evasión del fisco, paraísos fiscales, robo al erario público, defraudación del Estado, contaminación de sistemas democráticos y corrupción de partidos políticos. Odebrecht es emblemático porque pocas veces se tiene la oportunidad de ver con tanta claridad los entretelones del sistema de corrupción estructural que tiene postrado a México, a América Latina y en general a las supuestas democracias del mundo entero. El director general de esa empresa, que está encarcelado, por cierto, confesó por corrupción, aceptó haber sobornado a funcionarios mexicanos por $11 millones durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Nada más, simple y sencillamente. En Brasil sí pasa, ¿no? En Brasil sí van tras de Lula da Silva. Aquí, así, ¿quién, de qué están hablando? Ah, sí, de Odebrecht. Pasemos al siguiente tema, ¿no? Sí, así. No, aquí no pasa nada, como dice la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Heréndira Sandoval. Una vez que estalló el escándalo de proporciones gigantescas, relató la universitaria, la Secretaría de la Función Pública tuvo que reconocer en enero de 2016 la existencia de contratos favorecedores de empresas vinculadas a la corrupción, destacadamente Odebrecht. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Pemex hizo un convenio con una filial de la compañía brasileña llamada Braskem, donde se suministraron 60,000 barriles diarios de gas etano a precios preferenciales. A pesar de la opacidad en el curso de las investigaciones, se ha dado a conocer que Odebrecht obtuvo un contrato de $7,000 millones y otro con la Comisión Federal de Electricidad por $639 millones. También surgió la denuncia de un alto funcionario, Roberto Prisco, de la gestión de una reunión entre Calderón y Lula da Silva que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2010 en Quintana Roo, donde después del encuentro privado se anunció una inversión de $2,500 millones entre el grupo mexicano IDESA y Braskem para la construcción de un complejo petroquímico en Veracruz. Felipe Calderón dio dos regalos adicionales: un préstamo desde Nafin de $280 millones para esa construcción y otro de Bancomex por otros $120 millones. Eso demuestra que estamos mal gobernados y que Odebrecht no es un caso aislado, sino vinculado con otras corruptelas internacionales, como el escándalo del SwissLeaks de mexicanos, con cuentas para blanquear capitales, entre ellos Carlos Hank, Luis Telles y Alfredo Elías Ayub. Eso es lo que dice Irma Heréndira Sandoval, de la UNAM. Vamos a escucharla. El combate a la corrupción es la deuda histórica que tenemos. Ahí sí creo que es muy importante el asunto de la información, el asunto de transparentar, de participar, de observar, de denunciar, pero no es suficiente. Lo importante respecto de avanzar en el combate a la corrupción es que no haya este divorcio de los de arriba con la sociedad, con la ciudadanía. Y ese divorcio está por una forma muy corrupta de gobernar. Si ahora el nuevo sistema anticorrupción va a resolver las cosas, yo lo dudo. Ya tenemos las mejores leyes de transparencia del mundo, incluso diría yo. De América Latina, diría yo. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, es lo que dice Irma Heréndira Sandoval del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En su oportunidad, Fabio Barbosa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas aclaró que cuando los brasileños trataron el contrato, se negociaba el 40% de la producción mexicana de etano, componente escaso y muy valioso, de tal manera que esta es una de las privatizaciones más importantes que se han hecho en ese país. Las negociaciones fueron secretas debido a la ausencia de organismos de transparencia. No se conocieron los términos y condiciones que estuvieron sobre la mesa. Así, el complejo Etileno 21, ubicado en Coatzacoalcos, al que están asociados Braskem, empresa con participación de las brasileñas Petrobras y Odebrecht, y la mexicana Idesa, comenzó a operar en junio de 2016. Las negociaciones comenzaron hace dos sexenios desde el gobierno de Fox y continuaron con Calderón. Al comenzar, el proyecto era más amplio, llevaba el nombre de Fénix y comprendía inversiones tanto en Coatzacoalcos como en Altamira, en Tamaulipas, y participaba Pemex. Las negociaciones en la primera fase fracasaron y en el 2006 se abandonó y se reemplazó por Etileno 21. Así ocurrió debido a la negativa de otorgar precios preferenciales en materias primas, etano, a los socios del complejo. En el nuevo proyecto, los precios de venta que el gobierno mexicano otorga a Odebrecht y a Idesa son secretos y permanecerán así 25 años más. No se podrá saber en 25 años de cómo hicieron los contratos. Ahora Pemex quedó reducido a la condición de simple proveedor de materia prima. Perdón. A cambio de sobornos, los funcionarios están hipotecando o probablemente renunciando a ingresos públicos que no les pertenecen y complicaron la situación de la industria petrolera mexicana en declinación en todas las ramas, dice el maestro Fabio Barbosa de la UNAM, que vamos a escucharlo enseguida. A cambio de sobornos, los funcionarios están hipotecando o probablemente renunciando a ingresos públicos que no les pertenecen, pero por otro lado, complicaron el panorama en la nueva situación que están viviendo la industria petrolera mexicana en este momento de declinación en todas las ramas. Y se ha causado de esta manera lo que hay que luchar por evitar un daño a los intereses nacionales. Datos muy importantes que dan Irma Heréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, y Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas, ambos de la UNAM. Información realmente muy valiosa. Pero la conclusión a los que ellos llegan es que aquí no pasa nada. Y ahí están los datos. Y eso es lo que dicen los académicos de la UNAM. Son las 20 horas con 48 minutos. Arte y cultura. Tres partituras que contienen detalles de gran interés para el melómano es lo que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Christian Gommer. Esto será en su concierto del próximo viernes 24 de marzo a las 20:30 horas en la Sala de Conciertos Tlacna, Centro Cultural, que se ubica en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. El programa se integra por la primera audición en Jalapa de la obertura para la ópera El Rey Lear, obra del francés Héctor Berlioz, la pequeña suite del francés Claude Debussy, en orquestación de Henry Busser, y la primera audición de la Sinfonía número 1 del danés Carl Nielsen. Fantástico, ¿eh? Gommer es un joven director de buen gusto en la elección de sus programas y con un renovado interés hacia las formas de la música escrita a inicios del siglo XX, así como por la ópera de la misma época. Fue director artístico de la Orquesta Filarmónica de Sonora durante 2014 y 2015, fundador y director artístico de Tempus Fugit, al frente de la cual realiza la mayor cantidad de producciones de ópera de cámara y contemporánea en México actualmente. Mediante una beca del Fonca, se realizó la primera grabación en América Latina de Pierrot Lumière de Schoenberg, y su segunda producción discográfica incluye repertorio francés del siglo XX en primeras grabaciones latinoamericanas. Efectuó dos premieres a nivel mundial, la ópera Las Cartas de Frida, de la mexicana Marcela Rodríguez, y La Noche de los Mayas, de Silvestre Revueltas, en versión de Paul Hindemith. Ha trabajado con las más importantes orquestas nacionales y con solistas de la talla de Jorge Federico Osorio, Simón Kermes, Christopher Dujardín, Tarja Turunen, Francisco Ladrón de Guevara, Erika Dobosiewicz y Cuauhtémoc Rivera. La obra de Nielsen se establece como emblemática del arte sonoro generado en Dinamarca, y en este ámbito la valía de su contribución es indudable mediante una producción de más de 300 canciones de corte popular. Muchos de los más notables registros discográficos son de reciente cuño, y no solo promocionan su listado de 6 sinfonías, también sus obras concertantes, oberturas y creaciones varias. Por lo que respecta a la obra de Debussy, se trata de una de sus más apreciadas partituras. Fue escrita originalmente para piano a 4 manos, y aunque ha sido objeto de diversas transcripciones, la que más se interpreta actualmente es la correspondiente a Büsser, su amigo y colega, quien en este trabajo logró conservar el espíritu añorante de esa partitura estructurada en 4 movimientos. Los boletos para este concierto del viernes 24 de marzo tienen un costo de 120 y 80 pesos, con precio especial de 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. Para más información, pueden consultar la página www.orquestasinfónicadejalapa.com. Son las 20:51. El Instituto de Artes Plásticas y la Facultad de Artes Plásticas de nuestra Casa de Estudios invita a la conferencia Mujeres en la Gráfica Norteamericana, que dictará la fotógrafa y grabadora Bernice Fisek Swenson. Esto será mañana jueves 23 de marzo, a las 13 horas en la Galería AP, que se encuentra en Belisario Domínguez número 2. Y también la Facultad de Artes Plásticas invita a la inauguración de la exposición Carteles Yugoslavos, acervo de la Facultad de Artes Plásticas. Esto se llevará a cabo mañana jueves también, 23 de marzo, a las 20 horas en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas. Pájaro loco. Soy pequeño pero hablador. Pájaro loco. Soy chiquito y vacilador. Si tú quieres correr, ven conmigo y verás lo bonito que es vacilar. Pájaro loco. ¿Se acuerdan del pájaro loco? Ese pájaro carpintero que hacía travesura de media. Bueno, pues lo pusimos, bueno, primero porque esa es una interpretación de Los Trincas con Capulina, y está Capulina cantando el pájaro loco, pero sobre todo porque un día como hoy, 22 de marzo, pero de 1994, falleció el dibujante estadounidense Walter Lantz, que fue el creador de El Pájaro Loco, o Loquillo también como se le conocía, el dueño de la risa más famosa en la historia de los dibujos animados, que aquí la imita Capulina, ¿no? Dentro de esta serie aparecieron también personajes como Andy Panda, Chili Willy, el inspector Willoughby, el bigote que investiga, si se decía, y Pepe Morsa, por ejemplo, ¿no? Todos ellos de grandes caricaturas. Cuando nosotros veíamos caricaturas eran más fábulas y risas, que ahora que son pura violencia las caricaturas, la mayoría de ellas, ¿no? Bueno, Walter Lantz nació el 23 de abril de 1900 y murió a los 94 años de edad, justo un 22 de marzo. Entonces recordamos aquí el gran Walter Lantz, que algún día se escuchó en español. No sé si ustedes recuerdan la caricatura del pájaro loco. Aparecía Walter Lantz hablando con Loquillo, con el pájaro loco. Y entonces él dice que en una ocasión escuchó la versión mexicana y que él dijo, tengo mejor voz en español que en inglés. Eso dijo Walter Lantz en su momento. Entonces lo recordamos esta noche. Pequeño pero hablador, pájaro loco. Soy chiquito y vacilador. Si tú quieres correr, ven conmigo y verás lo bonito que es vacilar. Pájaro loco. Soy pequeño pero hablador. Ya nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos en el 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Joel Bonilla, que está como siempre con nosotros aquí en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias.